El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más escuchado en toda Alexandria y el favorito de los cactilios. Overwatch 2 ha hecho historia en Steam, pero no para bien. Con más de 70.000 reseñas, se convierte en el juego peor valorado de la historia de la plataforma. Solo el 10% ha hecho una crítica positiva del juego. Pocas veces se ha visto un fenómeno así en cuestión de muy pocos días. Es más, el hecho de que sea un juego gratis ha motivado que muchas de estas críticas hayan sido hechas con el objetivo de hacer review bombing. Pero a partir de aquí toca preguntarse realmente qué ha pasado, qué significa esa reacción de los jugadores. Porque según la lectura que hagan sus responsables, podrán ponerle un posible arreglo, si lo tiene, o si por el contrario responde más al berrinche de un grupo de usuarios por motivos creativos que no tienen nada que ver con el resultado final. Yo pienso, por ejemplo, en esas polémicas con The Last of Us 2 o con Horizon tras la inclusión de ese beso de su protagonista en el último DLC. ¿Qué puede haber motivado todo esto? Pues quizás un cúmulo de razones. Uno de ellos, la cancelación del modo PvE antes de que Blizzard lo anunciase después para venderlo como DLC de pago, que irá llegando a través de dos paquetes de contenido. Eso sin duda ha pesado mucho, pero no ha sido la única queja. Pero lo cierto es que no ayuda, en cualquier caso, que tú te metas a Steam, revises las reseñas y no sean críticas ni mucho menos constructivas. Muchos son solo mensajes plagados de insultos, recetas de cocina o enlaces a otros juegos que no aportan absolutamente nada. Pero bueno, por lo menos hemos escapado al yugo de Battle.net. Ahora se puede jugar a través de Steam. Cuantas más plataformas, pues mucho mejor. Y aquí estamos en segundo batallón consecutivo, como decían por aquí por el chat, porque efectivamente es verano para todos. Es agosto, agosto, lo que eso significa para todos. Pero yo creo que nos lo vamos a pasar bien los que aguantemos. A mí me está sudando absolutamente todo, pero bueno, no pasa nada. Voy a darle la bienvenida aquí a mi compañero una semana más, Atreides. ¿Qué tal? Pues disfrutando del buen tiempo, Sergio, gracias. Vamos, si se oye, quiero pedir disculpas si se oye un zumbido de fondo, pero se llama ventilador y está trabajando como hacía tiempo. Lo de la ola de calor está siendo brutal, la verdad. Sí, bueno, sí, yo de verdad, te lo he dicho en privado, lo digo en público porque no se me caen los anillos, esto no está pagado. No está pagado. El sudor que me recorre ahora mismo la espalda, de verdad, yo quiero que entendáis el sacrificio de estar grabando en agosto a cambio de nada. Bueno, de vuestro cariño y afecto, pero sí. Realmente cuesta. Sí, se aprecia que los oyentes estén, que además supongo que unas condiciones parecidas porque hace calor, pero plantarse en una habitación cerrada para grabar, en fin, tiene su esfuerzo. Tiene que gustarte mucho esto para coger y ponerte, la verdad. Pero bueno, oye, la verdad es que si estamos aquí y ya desde hace tantos años es por algo. O sea que no sé exactamente el porqué, pero es por algo, estoy seguro. No, sí, es sí. Verdad, es divertido, pasan cosas, está muy bien compartirlo con la gente. Lo que pasa es que lo compartiría mejor con una horchata, por ejemplo, o algo así. Sí, sí, no, de sé. Hecho te he visto por el WhatsApp, ¿no? Que tú compras la chufa. Eso explícamelo, ¿cómo lo haces? Porque yo no tengo ni idea, ¿eh? Pues esto ha sido un pronto. A ver, me compré horchata fresca que vendían, pues no me acuerdo dónde la he comprado, en el Mercadona o en el Lidl, que tenía horchata fresca, y casualmente miré en la máquina esta que te he hablado, que con la que hago los granizados, el Messier Cuisine, que tenía la receta para hacer la horchata, y ponía 250 gramos de chufa. Y dije, ¿chufa? Yo de dónde saco chufa, y dije, espera. Me metí en Amazon y efectivamente, Amazon también vende chufas, que lo sepas. ¿Ah? Así que lo pedí ayer y me llegó hoy. O sea, una cosa brutal. Y nada, las he puesto a remojar, por lo visto hay que tenerlas remojando 24 horas y cambiarles dos veces el agua. Y luego simplemente se echan en el vaso de la máquina junto con cuarto de kilo de chufas con 200 gramos de azúcar, botoncito de me lo muela usted muy bien, haces unas cuantas cosas más, le echas, más, le echas agua y tienes un litro de horchata. Y está buena, así que voy a ver qué tal está. Todavía no lo sé porque como me ha llegado hoy, la tengo en remojo hasta mañana. Así que ya lo contaré en el próximo si ha estado bien o lo cuento desde el hospital si me ha sentado fatal. No, hombre, pero, más buena que, no. Que la que te venden ya hecha en el supermercado tiene que estar, ¿no? ¿Sabes? Lo que tiene de bueno hacer estas cosas es que tú sabes qué ingredientes usas. Claro. Entonces no le metes colorantes, no le metes conservantes, no le metes estabilizantes, emulgentes, ni ninguna de todas esas cosas que aparecen y que no tienes muy claro, salvo que hayas estudiado química, qué narices es eso. Pero mira, si quieres, haz un día la prueba. Si algún día pasas por un rodilla y te compras un sándwich, prueba a leer la etiqueta. La etiqueta, sin exagerar nada, son seguramente unos 4 centímetros de cosas que lleva un sándwich de pan, queso con tomate. En un bocadillo, 4 centímetros. Claro. En un, sí, sí, sí. Ya ves que tú coges y dices, pues, me harán queso con tomate, lo untarán, lo cerrarán y me lo venderán. Claro. Sí, harán eso, pero para encontrarlo tú no veas todo lo que lleva. Es una cosa que flipé. Desde entonces dejé de comprar en rodilla, porque es que asustaba, la verdad, lo que te encontrabas. Claro, es que no tiene sentido. Creo que también es como vivimos en un mundo en el que todos los alimentos los conservamos para que están hechos para que aguanten en la nevera, llevan un montón de productos que no es natural porque, hombre, antiguamente yo entiendo que la comida se comía en el mismo día, no se almacenaba o no tanta, y no ocurre esto, y con la fruta igual, o sea, había fruta de temporada, y cuando no era la temporada no había esa fruta. Ahora no, ahora en cualquier momento del año hay de todo, teniendo dinero. Hay de todo. Sí, efectivamente. Te puedes comprar unas cerezas en enero por 18 euros, por ejemplo. Claro. O 20, o lo que sea. O sea, estas cosas que no tienen sentido. Claro, no son españolas, vienen verdes hasta que llegan aquí, pero tú te las puedes comprar si quieres. Eso ya va en elección. Sí, pero antes, por ejemplo, ¿conservaban qué? Conservaban en sal, conservaban en aceite, conservaban en cosas que son muy naturales y que se utilizan para cocinar. Pero ahora, claro, se han descubierto mejores conservantes. Eso es cierto. Pero ahora, para hacer un sándwich que vas a vender en el mismo día, que tengas 4 centímetros de conservantes, colorantes y demás. Es muy fuerte. Joder, da mucho palo. Pero bueno, en fin, el caso es que por eso prefiero hacer yo las cosas directamente, porque sé que es lo que llevan y lo que comes está sano. Además, siempre he pensado que el mejor truco de cocinero es que cuando no eres muy buen cocinero, lo mejor es que utilices buenos ingredientes. Así es pues más difícil que la fastidies. Sí, sí, sí. No, y que también, hombre, te entretiene y sí. Y uno va probando cosas nuevas, sale un poco de la zona de confort y ya tienes algo más que ofrecer a las visitas. ¿Ya la horchata? Pues sí, es divertido. Cuando vengáis por aquí tendréis horchata, no te preocupes. ¡Ay, qué bien, qué bien! Sí. Y por lo demás, ¿cómo se ha portado la semanita? Ah, muy bien. Como es más tranquila, pues estoy trabajando menos, tengo jornada intensiva. Entonces las tardes las tengo para, pues eso, jugar, que no estoy jugando mucho, porque ya digo, me está tirando más lo del cine. Y mira, por ejemplo, he visto Drácula, que es decir, vale, pero ¿cuál? Eso te iba a decir, ¿cuál? Pues yo soy muy fan de los vampiros de toda la vida. Y me he visto muchas de Drácula y de todo tipo de vampiros. Incluso conseguí superar lo de Crepúsculo, o sea, siguen gustándome los vampiros. Pero esta me la había saltado toda la etapa de la Hammer, en la que hicieron las películas con Christopher Lee, yo no las vi. Y Filming, que es una maravilla, las tiene ahí. Así que me puse a ver la primera, la que es con Christopher Lee y Peter Cushing, dirigida por Terence Fisher, y me ha gustado mucho, teniendo en cuenta que como adaptación de la novela ninguna es muy fiel, sino que es una adaptación que quitan lo que quieren y demás. Pero también es verdad, no sé si tú has leído Drácula. No la he leído. Pues es que es una novela epistolar. En realidad, todos son cartas y diarios y demás que van contándote distintas cosas que van sucediendo y tú vas haciendo toda la historia en tu cabeza, porque en realidad son las historias que manda Jonathan Harker, las cartas que manda Jonathan Harker, las de Mina, las del propio Van Helsing. La verdad es que es súper original y ha quedado muy moderno porque sigue funcionando muy bien a día de hoy. Yo lo leí hace unos años y me gustó muchísimo. Y me sorprendió una cosa que no suele salir en ninguno de las películas, y es que en realidad es un tecnothriller, solo que del siglo XIX. ¿Ah? Pero grabaciones, y eso sí sale en la película, en la que he visto grabaciones en una máquina pues con discos de cera para poder grabarlos. Creo que eran de cera, si no eran ya discos de vinilo. No era vinilo, era de cera. Pues grabaciones que hacían, utilizar los horarios de los trenes para poder coger y adelantarse a Drácula y llegar de un sitio a otro, los telegramas para poder enviarse mensajes y no sé qué. Todo eso no se suele reflejar, pues porque supongo que es más difícil de llevar. Pero a mí me llamó mucho la atención que una novela decimonónica coja y se plantee como un tecnothriller. Entonces, bueno, lo disfruté mucho y en esta peli me lo he pasado francamente bien. Está muy bien. Y Christopher Lee, la presencia que tiene es impresionante. La verdad. Uh-huh. O sea, tú cuando ves aparecer ahí, todavía sigue impresionado. Y dices, ostras, es Drácula. Y sí, es Drácula. O sea, impresionante. Está muy bien. Así que ha estado bueno. Pues mira, hablando, ya que lo has mencionado, que lo has visto por Filmin, si alguien tiene Filmin, que creo que debería, y lo mismo, aquí no nos patrocina a nadie, pero bueno, todos los años se celebra por estas fechas, el mes de agosto, y ahora mismo está el Atlántida Film Fest, que es un festival de cine bastante importante y que muchas de sus películas las ponen para ver en la plataforma. Y este año hay cosas también muy chulas, siempre hay alguna que se cuela ahí que yo creo que hay que prestarle atención. De memoria no sabría decirte, pero hay dos que sí. Safe Place, que ha ganado varios premios, que esa además va sobre el suicidio, tiene una reflexión bastante potente. Y luego otra que se ha hecho aquí en España, Sueños y Pan, que es una especie de película que retoma lo que es el cine kinky, pero ahora. Rodado ahora. ¡Ah, qué bien! Sí, sí, es una cosa, un experimento que además yo recomiendo a todo el mundo que lo vea porque dura muy poquita la película. Y está genial. Pues la voy a ver. La voy a ver porque el cine kinky es algo que tengo muchas ganas de ver porque cuando sucedió era muy pequeño para poder verlo. Y después, pues, aparecía un cine que visto desde fuera estaba mal hecho, con mal sonido, mala imagen o algo así. Y realmente no era eso, pero era la impresión que te daba cuando lo que ibas a ver era Rocky o películas así, ¿sabes? Entonces no me la salté toda esa etapa. Y ahora sí que tengo curiosidad por verlo. Y si has hecho cine kinky actual y encima está así de fácil, pues habrá que echarle un ojo. Sueños y Pan, ¿has dicho? Sí, eso es, Sueños y Pan. Qué guay. Y además creo que se rodó durante el confinamiento. O sea, que creo que tiene más mérito todavía porque te das cuenta de cómo intentan solucionar la papeleta de estar en confinamiento y todo eso para poder hacer la película. Qué curioso. Así que pues mira, bueno. A ver, luego un ratillo, y además dices que no es larga. Pues eso se agradece. Sí. ¿Tú crees que es normal que ahora todas las películas intenten llegar a las 3 horas o más? Que yo me acuerdo cuando decías, uff, Ben-Hur, qué larga. Y ahora Ben-Hur va a ser un corto comparado con lo demás. Qué barbaridad. Ya. Yo creo que eso tiene mucho que ver con, yo qué sé, con nuestra vida y con las cosas de hacer, la manera de hacer las cosas. No lo sé, si a lo mejor es que consideran que si te vas a gastar 10 euros en el cine, que es lo que te cuesta aquí como poco, si te vas a gastar 10 euros en el cine tienes que pasar toda la tarde en la película o algo así. Es que de verdad no lo entiendo. O sea, yo una de las cosas que me ha encantado de la película es que en 88 minutos me habían contado la historia entera y no notaba que me faltara ni sobrara nada. O sea que no lo sé. También es porque antiguamente, como todo se canalizaba a través de las sesiones de cine, cuanto menos duraba tu película, más sesiones podían poner. Ahora ya como está Netflix, está HBO, el no sé qué, el no sé cuánto, creo que ya no importa tanto. Y parece que le da hasta más prestigio que tu película dure muchísimo, porque es como que las majors no han cortado el montaje del director, ¿no? Como que te han permitido hacer lo que tú has querido. Da un poco esa sensación. Aunque luego te vayan a vender el montaje del director aparte. Que va a dar igual, porque le va a sacar lo mismo. Porque con El Señor de los Anillos, que ya duraba sus 3 horas, tenemos el montaje del director, que se te va a las 4. Oye, yo tan feliz, me gustaron mucho, pero sí, hombre, mejor verlas en casa. Puedes parar. Porque ya lo dije otra vez, pero lo repito. El aforismo de Billy Wilder, que una película debería ser inversamente proporcional a la duración de tu vejiga, estoy totalmente de acuerdo. Es que es verdad. No tiene que ser un sufrimiento. Si sufres, que sufras por lo que te están contando, no porque tengas que ir al baño y no quieras dejar la película. Claro, completamente. Bueno, pues mira, esta semana lo que habéis podido ver, queridos oyentes, está ahí. El martes fue un Pokémon Presents, que es estos eventos que organiza en directo Nintendo, de Pokémon Company y todo esto, para novedades sobre la franquicia Pokémon. Yo no lo iba a ver, pero fui engañado. Porque Nuria dijo, ay, venga, vamos a verlo, porque nunca se sabe. Juegan también con eso, con este tipo de eventos donde tú no sabes qué te puedes esperar. Lo mismo, lo mejor del mundo mundial, que lo mismo, un rollo. Fue lo segundo, fue un rollo, no vimos nada, de hecho hoy no lo traemos a la escaleta porque no hay noticias que comentar. ¿Que hay un torneo de cartas en Yokohama? Enhorabuena a los que van al torneo, claro, que no sé. Sí, ya los entrevistamos otro día. Claro, entonces no vi novedades que yo creo que estuviesen a la altura de quedarme yo un martes a las 3 de la tarde. Dicho todo eso, sí he estado jugando un poco y quería comentarlo. Hay un juego que salió hace poquito tiempo que se llama Koa and the Five Pirates of Mara, que es como un spin-off de Summer in Mara, que está hecho aquí en España, Chibik Studio, creo que son de Valencia. Bueno, pues a raíz de ese juego hicieron este spin-off de La Brujita, haciendo este Koa and the Five Pirates of Mara, que realmente es un plataformas 3D. O sea, tú vas con esta brujita en la isla cumpliendo mapas, cumpliendo niveles, tienes que superarlos. Y la gracia es que tienes un contador de tiempo, de manera que tú puedes terminarte cada fase en el tiempo que te dé la gana, consiguiendo los desbloqueables, pues yo que sé, como cualquier nivel de un Super Mario, pero al terminar, como tienes el contador ese, se te sube la clasificación al online. Y tú ves, fulanito en Alemania se lo hizo en 2 minutos 30. Fulanito en España en 1 minuto 5, no sé cuántos. Y fomenta mucho el sentido ese del speedrun. De volverte a hacer los niveles y cada vez en menor tiempo. A mí eso es verdad que me da ansiedad. Claro, sí, a mí también. Porque yo quiero jugar para pasármelo lo más rápido posible, no me gusta. A mí me gusta pues detenerme en mis cosas, en fin, viendo un poco el escenario. Pero es además, otro sentido. Con los de Chibis, que encima hacen unos juegos súper bonitos. Sí, sí, sí. O sea, sí, que te dan ganas de pararte a mirar. Claro, además las animaciones de la bruja, efectivamente, la manera de saltar, de rodar, de coger objetos, es muy bonito el juego. Los enemigos, cómo están hechos. Pero es verdad también que en el momento en el que estamos, donde que si las redes sociales, que si el compartir, la idea de competir a través de este contador de tiempo está funcionando muy bien. Hay muchos creadores de contenido que de hecho están streameando este juego por eso, por el desafío de ay, pues hoy el reto esta tarde va a ser hacernos este nivel en 1 minuto 30. Y no sé, me parece como un concepto que a lo mejor no es para mí desde luego, pero es interesante que esté. Sí, además, al final, lo bueno que tienes es que si te interesa, pues perfecto, y te lías para intentar participar y mejorar. Y si lo que quieres es disfrutar del juego, lo disfrutas, claro, y ya adelante. Está. Es un añadido, está eso muy bien. Es, no te penalizo. Aunque te digo una cosa, a mí me recuerda mucho a cuando íbamos a jugar a los recreativos, que tenías ahí, bueno, cuando el juego, que maquinita, sí, que veías que te salía el listado con las mejores eso puntuaciones. Es. Solo es. Que, bueno, ahora a nivel mundial. O sea, eso es. A la leche. No, tal pues cual. Está bien. Y seguro que eso, que será precioso. Eso es. Y luego, también, hablando de películas, y ya con esto nos vamos a la sección del tiempo y todas las cosas, pero justamente ayer vi una película que se ha estrenado esta semana en Amazon Prime Video, que es Rojo, Blanco y Sangre Azul, que es una adaptación de una novela que quien se la lea verá que es una especie como de fanfic que se podría haber publicado en Wattpad, porque la trama es... El hijo de la presidenta de Estados Unidos se enamora de el segundo heredero al trono de la corona británica. Es muy eso heavy, da ¿eh? Para muchas revistas. Es que muy heavy. Pero además, tú fíjate que en la película, ¿quién es la presidenta de Estados Unidos? Uma Thurman. Maravilloso. Maravilloso. Fijo, vamos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es una comedia romántica bastante interesante porque además ha habido como bastante polémica por redes sociales o mucha gente preguntándose el sentido que tiene hacer una comedia romántica sobre dos chicos y tal. Y yo creo que está bien porque no todo el contenido que se hace tiene que ser merecedor de un Oscar como Moonlight o Call Me By Your Name. Yo creo que también nos merecemos historias así. Mal. Claro. Pues sí. Oye, tiene que haber historias ligeras y divertidas, ¿no? Claro. Y si quieres ponerles algo de mensaje y eso, pues perfecto, pero que esté dentro de la película y que la puedas disfrutar. No todo tiene que ser un drama para cortarte las venas, sinceramente. Claro. Tiene que haber un poco de variedad para que puedas elegir. Yo por eso defiendo mucho a Barbie. A mí he oído mucho lo de que es... Creo que lo dijiste tú, además, que era un mensaje muy básico, pero que no hemos llegado ahí. O sea, que claro, más vale que por lo menos les llegue a la gente esto. Pues fantástico. Bueno, de hecho, fíjate hoy, y ya cortamos, pero lo que ha pasado con Eva Amaral, no sé si la has visto. Oh, claro, sí. Y todo el mundo, una parte de las redes ofendida, no sé muy bien por qué, porque ha enseñado el pecho a una mujer. Sí, de hecho ha enseñado los dos. Menudo escándalo. Como si no tuviesen las mujeres pecho, de verdad. No sé, bueno, pues perfecto, libertad de expresión. Estamos en un país que es una democracia, ¿no? Y podrá expresar lo que quiera. Y si no te gusta, cambia de canal. Pero creo que la gente debería pillar el mensaje de que deberíamos poder hacer lo que queramos mientras no atentemos contra los demás y respetar a los demás. Pues sí. A mí me parece muy bien, sinceramente. Pues mira, hemos hecho yo creo que bastantes recomendaciones culturales para que quien se aburra ahora en agosto, que no sabe a qué jugar, no sabe qué ver en ninguna parte, tiene contenido. No le hemos dicho nada de leer, ¿no has leído nada? Estoy leyendo muchísimo, muchísimo. Me dijiste el otro día. Pues mira, si me lo dejas a tiro, lo digo también. Esta mañana me he terminado de leer precisamente Tea Rooms, Salón de Té, creo que sería en español, uh-huh. ¿Vale? Y tú dices, eso será una autora o un autor norteamericano. No. Es de una escritora española, Luisa Carnés, de la generación del 27, que a que tú no habías oído hablar de ella. En la vida. Pues yo tampoco. Y yo creo que eso es para reflexionar. Cómo la literatura escrita por mujeres ha estado silenciada toda la vida. Y no ha sido hasta que yo he llegado a la universidad, de pasada, escuché ese nombre. Y tú te lees la novela, y es una novela escrita en el año, no sé, 32, 33, ¿vale? 1932-33. Sobre la emancipación de la mujer, planteando temas como el divorcio, como el aborto, el trabajo, todo lo que afecta a la propia emancipación de la mujer, que tú dices, wow, ¿cómo puede ser que esto se escribiera en aquel momento y también muy escrito fácil. Y nadie hable de ello, ¿no? Muy fácil. Todo, desgraciadamente se explica por nuestra historia. Esto pasa porque estábamos en la Segunda República, porque podía coger y expresarse con mucha más libertad y no se ha sabido porque luego hemos tenido una dictadura de 40 años y entonces, pues oye, los libros con la transición y todo eso, no te creas tú que se ha excavado demasiado en lo que había. Y que hemos tenido la generación del 27, pues todos grandes autores, y a mí me sacas de Emilia Pardo Bazán y dos más, y antes del siglo XX no conoces a nadie. Sí, sí, y fíjate, es verdad que poco a poco, por quedarme con la nota positiva, va cambiando ese enfoque, ¿no? Y hay como un interés de las nuevas generaciones por investigar y querer sacarlas a la luz. Hace ya unos años se habla de las sin sombrero, pero hubo mucho más, hubo muchas más mujeres, claro. Y de hecho ahora la Roldana en el Palacio de las Colecciones Reales que han abierto en Madrid. Una de las piezas clave es precisamente una de las esculturas de la Roldana, que de hecho se llama así, por ella, la Roldana, pero que en realidad creo que es el Arcángel Gabriel acabando con el demonio o algo así, que es impresionante. Pero claro, yo de la Roldana he empezado a oír hablar hace poquitos años, tres años como mucho. Pero bueno, en fin, queda muchísimo por recuperar, pero sobre todo porque son obras con una calidad que no tienen que envidiar en nada a las que están consideradas grandes obras en nuestra historia. Totalmente. Entonces, oye, merece mucho la pena, independientemente que sea un hombre o una mujer, pero es que esto se les ha quitado por ser mujer, no por falta de calidad. Así eso que, a ver, si tenemos suerte y seguimos así. Uh-huh. Sí, miedo me da algunos cambios. Pues sí. Bueno, hago publicidad. Si alguien me quiere seguir en Goodreads, que me siga y nos hacemos amigos. Que es que estoy muy activo, porque además estoy cogiendo la rutina de cuando me leo un libro, escribir, nada, un párrafito con lo que me ha parecido el libro, porque tú solo puedes subir esas reseñas. Y así luego también cuando, con el paso del tiempo, me ponga yo a pensar, uy, ¿ese libro me lo leí o no me lo leí? Y ahí me pone el día que me lo terminé de leer y lo que yo puse, aparte de las estrellitas. Y yo creo que eso es bastante útil. No sé, a mí me gusta. Sí, una idea. Yo que no conocía Goodreads en su momento, llevo muchos años haciendo eso en el blog. Cuando me leo los libros, hago una entrada con todos ellos y eso, poniendo un parrafito a lo que me ha parecido y ya está. Pero mira, lo de Goodreads lo puedes compartir con mucha gente. Le echaré un vistazo. Estoy suscrito, de hecho, pero no, ¿sí? no le he dado vida. Ay, pues dale vida y nos agregamos. Seguiré, señor. Vale. Bueno, pues venga, vamos a hablar entonces del calor que hace, como si fuera una novedad, porque es que yo, te lo juro, estoy sudando. Pero vamos a los datos. Y hoy tenemos poca participación, al menos por iVoox, así que los que estáis en directo, si queréis ahora mismo contribuir y decir qué tiempo hace en estos momentos, dónde os encontréis, pues haréis esto mucho más interesante. Porque, como comento, está la cosa bastante regulera. Insisto, es agosto, se nota la sequía. Pero Fer nos dice, bueno, queda poco, poco queda para más de las 10 de la noche y 35 grados aún. El paseo nocturno con la fresca va a ser hoy sin la fresca. Y dice Sacro Guerrero, 23 grados a las 7 de la mañana en Sotogrande, aunque hoy se espera tremendo poniente calentito. Es que lo del aire caliente, porque no es solamente la temperatura del sol que te esté dando en un sitio, sino que a veces tú dices, bueno, voy a abrir la ventana, y lo que te llega, eso es un calor horroroso del viento, vamos. Eso es así. Así que esto es lo que tenemos. Muy poquitos comentarios. Creo que por aquí, por el chat, nos dice Jorge Pide, Valencia, 32 grados. El martes, 46 grados. Llegamos. Oh. Curo Astarte, 21 grados en Reino Unido ahora mismo. Mister 1-2 en Ciudad Real, 38 grados. Pero dice que en Saturno, menos 176. Habrá que irse a Saturno, ¿eh? Buen destino. Sí, pero yo vuelvo a lo de Valencia. ¿Cómo ¿Vale? sigue alguien vivo después de 46 grados con esa humedad? Es que todavía horroroso. No lo he hecho. No, la peor experiencia de mi vida con calor, pero de toda mi vida, ha sido ir a Valencia. La primera vez que fui en un verano, que tenía una reunión allí, y fue ir en el tren también, abrir la puerta, salir y creer que me moría. Es que no respiraba. Wow. O sea, y seguramente haría 30 y algo. 46 grados, es que en serio, pobrecitos. O sea, todo mi apoyo. ¡Qué barbaridad! Madre mía. ¿Qué más? Dice por aquí, hoy cabeza, hoy en Isla Cristina, 32. Ayer llegamos a los 42. Anseo, 24 en Medellín. Y pone un icono de fuego, pero 24 está bien. Yo creo que está bien. No sé. Y Farolillo... Se habrá tomado un habanero, que eso ya lo completa. Madre mía. Y Farolillo, aquí en Vigo, Charmander. Es decir, que hace... Se hace calorcillo, pero es sostenible. Se puede llevar. Mm-hmm. Más cosas meteorológicas. ¿Viste ayer las Perseidas? Yo no. No, que va, en Madrid. En Madrid me asomé por la noche a ver qué veía y conseguí ver 3 estrellas después de mirar atentamente al cielo y seguir mirando hasta que vi, ah, sí, eso parece que brilla algo, es una estrella. Vi un avión también, pero no cuenta. Pero no Así cuenta. Que no, que va. Yo es mi sueño Madrid, frustrado. Tenemos la contaminación. O sea, y el mío. Todos los años de mi vida pienso, este año voy a ver las Perseidas, porque además me parece como una cosa muy bonita, hasta cierto toque romántico, pero es que no hay manera, al menos donde yo vivo no puedo ver nada. No, ahí también tienes mucha contaminación lumínica. Claro, tú piensas que yo vivo justo al lado de la playa. Y en la playa, sobre todo ahora en verano, pues se montan fiestas, cosas y hay muchas luces. Entonces es complicado. Pero bueno, algún año, ¿no? La vida es larga. Sí, eso mismo. Hombre, si te sirve de ánimo, creo que las Perseidas duran casi todo el mes, hasta el 24, me parece, más bueno, o menos. A ver así si que... me voy al monte. Eso te iba a decir, digo, puedes planificar algo para, si tienes ganas, decir, pues mira, además estará más fresco lo de por la noche, pues bueno, puede estar divertido. Sí, completamente. Y bueno, pues nada, Traides, ¿qué calor o qué temperatura en general hace ahora mismo allí en Madrid? Pues 37 graditos tenemos. ¡Uf! para poderlos disfrutar bien, sí. En casa 26, que es la temperatura que solemos mantener, y mucho mejor, gracias a Dios. Pero vamos, sin la piscina yo no habría sobrevivido este verano, ya te lo digo. Claro. Qué barbaridad. Sin la piscina y el aire. Sí, sí, sí. Vamos. Pues aquí en Algeciras igual 26 grados estamos, supuestamente. Yo siempre digo supuestamente porque yo la sensación que tengo nunca es la que marca. Pero bueno, habrá que confiar en la ciencia, por supuesto. Y si pone 26, hay que acatar las cosas como son. Pues la cosa está un poco mejor que estos otros días. Parece que sí se empieza a ir un poquito la de calor, sí. Al menos en algunos sitios. A ver cuándo toca para aquí, para Madrid. Completamente, sí. Joder. Bueno, pues después de este repaso vamos a hablar de videojuegos porque esta semana toca mencionar asuntos relacionados con consolas, que no siempre nos ocurre, y también revisitar una noticia de la semana pasada relacionada con Rockstar, que se ha terminado confirmando, aunque creo que no de la forma que muchos esperaban. Ahora lo vamos a ver. Y hablamos de consolas porque desde que se lanzó PlayStation 5 se han comentado muchas cosas, pero una de ellas es que menudo armatoste, o sea, lo gorda que es. Yo que la tengo en el piso porque la tiene Marta, digo, qué barbaridad, para transportar esto hace falta un camión cisterna. O sea, yo al menos lo veo y me llama mucho la atención las dimensiones que tiene. Pues desde entonces se lleva especulando sobre la posibilidad de una versión reducida, de una PlayStation 5 Slim o como la quieran denominar. Pero nunca se ha llegado a confirmar. Sí que hemos tenido indicios y sobre todo en las últimas semanas, en esta ocasión llega por parte del medio Insider Gaming, que habla de un modelo que no sería tan slim como a lo mejor podemos imaginar, pero sí que tendría un tamaño ligeramente inferior. De hecho, se ha filtrado un supuesto vídeo de esta nueva versión de la Play 5 que traería un lector de discos extraíble con el fin de ahorrar costes, según ha confirmado Tom Hedensor, que es la persona que lleva Insider Gaming. El periodista, de hecho, el encargado de filtrar los planes de Sony, todavía no ha podido confirmar la veracidad del vídeo, pero sí que reconoce que lo que ha visto coincide con lo que él ha estado contando en estos meses. Si nos ceñimos a la información de las entrañas, cómo sería esta PlayStation 5 Slim, pues hay que decir que sería unos 5 centímetros más baja, mientras que el grosor sería el mismo. Por otro lado, tendría 2 puertos USB tipo C en el frente, y Henderson señala que viene con una placa lateral separada por defecto para que se parezca más a la versión digital. Y repito, una unidad de disco desmontable como un complemento. Que tú la quieres comprar a menor precio, pues te compras la PlayStation 5 Slim sin nada. Que la quieres con lector, pues te compras la Slim y comprarías el lector aparte. Sobre precios, sobre fechas, estamos especulando, ¿eh? Pero es agosto. Aquí venimos a la fantasía. Aquí venimos a jugar. Se está hablando de que se pondría a la venta en las próximas semanas, posiblemente en el mes de septiembre o un poquito más tarde, a un precio de $400, ponle en Europa $50 más, 450, y ya está. Sí que es cierto que, si recuerdas la que se ha liado con el juicio de Microsoft y Activision y todo esto, Microsoft aprovechó para revelar, precisamente en ese juicio, que este año llegaría al mercado esta Play 5 Slim. O sea que algo se comenta en el ambiente. Que sea esta en concreto, no sabemos. ¿Has visto el vídeo? ¿Qué te ha parecido? Sí, pues el vídeo me ha parecido muy falso. Y más falso que un billete de 75 euros, sinceramente. pero, bueno, es que hemos venido a jugar. Quiero decir que me ha parecido muy falso porque me ha parecido que es muy vasta la consola. No está pulida, no tiene los brillitos de la otra. Incluso la carcasa, los frontales parecen unos agujeros un poco los raros. No sé, me ha parecido un poco basta. Ya digo, parecía más hecho con una impresora 3D en casa que realmente una consola directamente. Pero bueno, pongamos que simplemente es que el vídeo es malo y se ve así por eso, que también es una opción. Pues, a ver, sería un movimiento bastante curioso. Por un lado, habrían desperdiciado una oportunidad estupenda de cambiar el diseño ambipur que sacaron. Que a mí, creo que de todas las consolas de la historia, si no es la más fea, debe estar en el top 3, sinceramente. Pero ya es cuestión de gustos. Lo que sí es que es inmensa. Está bien que la hayan recortado un poco. Yo, por ejemplo, que también la tengo en casa, la tengo tumbada, metida en el mueble, porque es que de pie no me entra en ninguna parte. Que yo prefería una Slim, vender la que tengo y tener una más manejable. Pero si solo son 5 centímetros, me parece que no me va a servir de mucho. Pero bueno, eso da igual. Lo que me parece es que es un movimiento muy inteligente para la fabricación, porque solo harían un modelo y luego cada uno se compraría, como tú decías, con o sin el lector de discos. Pero eso sí, si tiene éxito, sería un clavo enorme en el ataúd de las tiendas de videojuegos. Porque claro, facilitar el comprarte la consola así, en realidad estás comprando una consola digital con la que tienes ya acceso a todos los juegos de PlayStation 5 en la propia tienda de Sony, y solo en la propia tienda de Sony, y haría que mucha gente le fuera innecesario comprarse el lector. Y además, si tenemos en cuenta una cosa, Sergio, creo que van en torno a unos 40 y tantos millones de consolas vendidas de PS5, ¿no? Más o menos. Y no estamos ni en la mitad de la generación. Es decir, supongo que Sony tiene previsto vender en torno a 100 millones, 100 y pico millones, pues un poco como con la 4, con la 3 se quedó un poco corta, pero con la 4, que ha vendido muy bien. Pues si te compras... Es que con esta consola lo que yo creo que pasaría sería que mucha gente va un poco justo de dinero, pues no se compra el lector, ya se lo comprará más adelante, o no, porque a lo mejor se da cuenta que tampoco le hace tanta falta. Y entonces, ¿qué va a pasar con las tiendas? Porque yo creo que cada vez van a recibir menos juegos. ¿Seguirán saliendo? Pues sí, no creo que sea el final, pero entre que Microsoft ya tiene una presencia testimonial en las tiendas de videojuegos, porque al fin y al cabo han apostado por el formato digital sobre todo, y por la suscripción. Sí. Y que Sony ahora haría esto, nos íbamos a quedar prácticamente sin discos, porque claro, Switch además no usa disco, así que seguirían con sus cartuchos, pero nada más. Entonces, bueno, para el jugador está bien, porque te puedes ahorrar un dinero y es opcional lo de que te compres porque te merezca pena, tengas dos juegos de Play 4, o sea, algo así, te merezca pena comprarlo o no. Te da más opciones, pero para las tiendas no sé yo hasta qué punto van a estar contentos, la verdad. Pero es lo que dices, que claro, de entrada no te obliga a elegir, porque ahora mismo tú dices, uff, me compro la digital que vale 100 euros menos o la otra, pero si te compras la digital ya te comes la digital. Quiero decir, a día de hoy no hay una alternativa, es una decisión que va a marcar tus 4, 5 o 6 años de generación que te quedan por delante. De esta manera no ocurre. Ahora, volviendo al vídeo, a mí también me da la sensación de que es falso. Nada más que por una cosa muy sencilla. La coge con una mano, empieza a moverla para arriba, para abajo, y digo, ¿es que la consola no pesa? O sea, joder, pues te aseguro que... Bueno, tú la tienes en casa. Claro. La has cogido, ves lo que pesa. No, es ligera. Claro, digo, vale que hayan recortado de no sé qué, pero aún así, yo no cogería una consola con esa ligereza, con una sola mano. No sé, hay cosas que como tú dices... Y luego la calidad del vídeo igual. Esto es como cuando dicen, se ha visto un ovni en Massachusetts y está grabado con una cámara del pleistoceno del móvil. Y digo, si es que hoy en día cualquier cámara es ya ultra HD, qué casualidad que siempre se graba con lo peor. Pues aquí igual, no sé, no me da confianza. No, a mí no me da nada de confianza, pero sí me parecería una idea buena. A ver, para Sony sería estupendo porque al final sería un solo modelo que fabricarían. Y luego aparte pues ya venderían la cantidad de lectores que fueran. Y para los usuarios sería estupendo porque se comprarían más barata la consola y si querían ponerle el lector también. Así que en principio creo que a corto plazo es una buena noticia para los jugadores, si fuera verdad. Y si se convierte en noticia, que ya veremos. Pero como tú muy bien has apuntado, puede que aunque sea falso el vídeo se convierta en noticia por lo que salió en el juicio para la adquisición de Activision. Así que, bueno, veremos. Y además sería un movimiento también para revitalizar las ventas, que no es que vayan mal, pero es verdad que muchas personas, y yo me incluyo, estamos ahí, nos lo estamos pensando porque sabemos que eso se va a producir, que va a haber una revisión, si no como el del vídeo, de otra manera. Sabemos además que esta bajada temporal de 100 euros en todos los comercios, porque es el precio oficial, probablemente responda porque Sony se quiere quitar el stock que tiene antes de vender la nueva. A mí se me quedaría un poco cara de idiota si yo me compro ahora una Play 5 que la disfrutaría muchísimo, pero al mes siguiente se anuncia una más pequeña. A mí me pasó, me compré la PlayStation 4 y al mes siguiente salió la PlayStation 4 Pro. Uy. O sea, que estuvo... Ay, lo que pasa es que no la cambié ni en toda generación porque era la edición de Batman y a mí me gusta Batman. Eso es y importante. Funcionaba muy bien, pero si hubiera sido la normal, el bosqueo que me habría pillado hubiera sido interesante, estoy claro, seguro. Claro, y luego también lo que comentas de que en las tiendas ya no se venderían tantos discos, es que hay otra noticia que no la hemos comentado, pero que ha salido, que PlayStation ya está experimentando con... tienen como un programa Insider para la gente que se suscribe, que es como una beta, ¿no? Antes de que las novedades del sistema operativo lleguen a todo el mundo, hay un grupo de usuarios que decide probarlo. Bueno, pues ya están probando con la idea del juego en la nube. Como lo que yo conté, que tiene Game Pass y tiene Microsoft, pues PlayStation también lo incorporaría a la parte del Plus Premium, que ya sabemos que PlayStation Plus tiene como varios rangos. Sí. Claro, tú imagínate, yo como usuario... O sea, a lo mejor no me interesa tener el juego en físico, como ocurre con Xbox. Yo me compro mi modelo digital sin el lector independiente de discos, me hago PlayStation Plus Premium y juego en la nube. O sea que podrían potenciar también todo esto. Ah, y al hilo de eso... Ah, bueno, no, al hilo de eso nada, porque resulta que por alguna razón extraña están potenciando eso, pero sacan la especie de consola portátil que solamente funciona dentro de casa conectada por Wi-Fi con tu consola, en vez de ser desde fuera que pudieras conectar con la nube. No, a veces las políticas de Sony me desconciertan un pelo, pero bueno, el caso es que esto estaría bien. Y que tengas la posibilidad de jugar pues así en la nube, muy cómodo. Es que es muy práctico, es que realmente no tienes que instalar nada. Si tienes una conexión decente, puedes probar juegos, jugar directamente sin tener que estar esperando a que se descargue, se instale ni nada. Está muy bien. Completamente. Ya veremos qué ocurre, porque según estas informaciones, pues eso, se pondría a la venta muy poco tiempo, en un mes prácticamente. Así que, como nosotros estamos aquí todas las semanas, lo comentaremos. Aunque no me sorprendería que fuera así, pero que no tuviera ese aspecto. Porque ya digo, el vídeo no me lo creo. Pero, y ojalá, porque, ¿sabes, Sergio? Yo creo que sí que cambiaría la consola si saliera una Slim. Aunque con las Slim normalmente lo que hacen es que suelen tener peores componentes que las primeras que salen, más baratos pero muy testeados. Entonces al final el resultado es bueno, pero sea más barata y demás. Pero es que, hombre, que por lo menos quepáis y pueda lucir un poco. Es que ahora mismo, el otro día, sale una maravilla de PlayStation 5 tematizada con Spider-Man 2. Muy bonita esta. Y además dije, pues nada, mira, la vendo y compro la otra. Y luego dije, no hace falta. Puedes comprar la carcasa directamente y la tematizas tú. Vale, ¿para qué sirve si lo único que se ve en mi salón es el lector y poquito más? Que no se ve, no se luce. Yeah. Así que así me quitan las ganas. A ver, hay que ponerla... Si la quieres poner en vertical, la tienes que poner como en un altar. O sea, como lo que más ocupa... O sea, la Play 5 ocupa todo. Todo el espacio. Sí. Es para ella, o sea, directamente. No hay más remedio. En fin. Pero bueno, ya iremos viendo. Ya veremos. Hablaba yo de juego en la nube y que yo estaba, pues eso, encantado con poder jugar a versiones de Series X en mi Xbox One. Es verdad que la nube de Xbox funciona muy bien, pero a veces tengo que hacer cola. Me dice, espera 3 minutos que hay mucha gente. Y yo estaba un poco molesto y no sabía por qué. He estado indagando y según varios portales, esto ocurre desde que GTA V está dentro de Game Pass. Porque los usuarios que juegan a GTA V a través de la nube en Xbox están saturando los servidores. Esto es una curiosidad, pero la cuento porque me viene muy bien para enlazar en la siguiente noticia. Porque vamos a hablar de Rockstar, del futuro de GTA y de Red Dead Redemption, del primero que hablamos la semana pasada de hay rumores, hay cositas, se va a confirmar un remake, un remaster, ni una cosa ni la otra. Se ha anunciado efectivamente una reedición para Play 4 y Switch. Recordemos, este Red Dead Redemption salió en 2010 en Play 3, en Xbox 360 y ahora va a llegar, insisto, a Play 4 y Switch el 17 de agosto, en nada, y va a incluir también la expansión. La compañía se ha encargado de matizar que esto es un simple port, que no nos esperemos otra cosa, ni un remake, ni remasterización, ni nada, que quien se está encargando no son ellos, sino los británicos Double Eleven, que se va a vender a $50 en la eShop y en la PlayStation Store, y que quien lo quiera en físico, el 13 de octubre se va a poner a la venta en ese formato. Y habrá quien diga, bueno, ¿y Xbox por qué no está? Pues insisto, porque como es un port, realmente para que quieres una versión que ya tienes disponible, si es que es retrocompatible, coges tu disco o te lo compras a través de la Store y ya está. De PC no se sabe nada. Así que nos quedamos con esto. A mí me ha sabido muy poco. Me alegro por la parte de Switch, pero se podía haber hecho más. Hombre, era difícil hacer menos. O sea que sí, estoy totalmente de acuerdo. Joder, es que es muy fuerte. Es que, a ver, a mí me ha decepcionado un poco. Quiero decir, como tú dices, es una buena noticia. Siempre está muy bien que juegos de una calidad como el de Red Dead Redemption 1 esté disponible para todo el mundo. Eso a mí me parece estupendo. Y mientras más sitios llegue, mejor. Para PC no, pero bueno, por lo menos Play 4 te puedes jugar desde Play 5 porque tiene retrocompatibilidad con juegos de Play 4, algo es algo. Pero, hombre, y Switch, pues mira, qué bien. Claro, tiene más potencia que una 360, así que lo puede ejecutar, pero es que la verdad es que tenía muy buen apartado gráfico hace dos generaciones. Es que sacar juegos sin tocar a 50 euros es de una vagancia que de verdad ya da un poquito de vergüenza. Y no sé, hay algo que me llama la atención, y es que cuesta 20 euros más a día de hoy que lo que te cuesta comprarte el mismo juego en Xbox, porque sí. Pero menos mal que ha venido a aclararnos el CEO de Take-Two para aclarar que el precio es el correcto y el adecuado. Entonces, joder, ¿por qué? Entonces, el que no es adecuado es que salga 20 euros más barato si lo compras en Xbox. Y luego en fin, también la contrapartida, porque bueno, por lo menos más barato, más caro, pero esto lo que está diciendo es que el que tenga una Play paga $50... Porque la culpa es de que no tienes retrocompatibilidad. Básicamente es lo que te están diciendo. Tal cual. Porque si no, no tendrías que pagar nada. Porque claro, por lo que han hecho, no, pero a mí me parece fatal. O sea, realmente te quitan las ganas de pedirle a Rockstar que saque nada revitalizado de los juegos antiguos. Porque la que liaron también, es un buen momento para recordarlo, con el GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, que llorabas, o sea, cuando lo veías. Pues hombre, a lo mejor han dicho, mira, así no nos pueden decir nada porque es el mismo juego. Joder, sí, te lo saco a 50 euros. A lo mejor por ahí te dicen algo. Además, es que como a veces las comparaciones son odiosas o muy odiosas, resulta que Bethesda ha sacado ya y está disponible el remaster de Quake 2 por 10 euros. En PC, PS5, Xbox One, Series X, Switch y todo. Ah, y los que lo teníamos en PC... El juego en GOG, en Microsoft Store o en Steam, nos lo han regalado directamente. ¡Ah, qué bien! Sí, pero además han incluido resolución en 4K, mejoras en los modelos de la sangre, comportamiento de la IA, animaciones, enemigos, cinemáticas, y han dado, ¿cómo se llama esto? Que puedas tú cambiar la profundidad de campo, ya sabes, para la gente que se puede marear, y han remasterizado la banda sonora. Pero por si no fuera poco, con esos 10 euros también se incluyen modos cooperativos y multijugador, tanto en local como a través de internet. Juego cruzado entre todas las plataformas, para que se pueda jugar cada uno con quien más le guste. Y además incluye todo el contenido original, incluyendo el pack de misiones, Reconing y Ground Zero, que son más de 30 mapas. Pero por si tampoco fuera poco, de 10 euros hay que pensarlo, han hecho una expansión nueva, e independiente, que se llama Call of the Machine, la gente de Machine Games, los de Wolfenstein The New Order. Sí. Todo eso por tus 10 euritos. Casi, casi lo mismo. Por 5 veces menos tienes como 50 veces más que lo que te ofrece los de GTA. En fin, creo que lo dice todo, la diferencia entre unos y otros. Es raro porque además, precisamente con el prestigio, con las ventas que tiene una saga como GTA o como Red Dead Redemption, creo que se podía haber hecho muchísimo más y que son ganas de granjearse críticas negativas porque sí, ¿no? Porque yo puedo entender que la versión de Switch la dejes como está. No le pueden meter novedades, mejoras, pero hombre, está claro. Al resto de versiones... Efectivamente. Al resto de versiones es que no tiene ningún sentido coger y sacarlo así. Además, ¿no hicieron un port de... o sea, una versión para PS5 de GTA V bastante decente? Eso es. Pues hombre... Estamos hablando de un juego que ha vendido una auténtica burrada. Vale, no sé la GTA, pero está justo detrás de GTA. Ha vendido no sé cuántos millones, pero son muchos, por encima de los 100 millones. Entonces, ¿te merece la pena coger y dedicarle un poco de dinero, no? Quiero decir, yo sé de Square que no ha vendido tanto con su Final Fantasy VII y mira lo que hizo con el remake, que lo recreó por completo y hizo una auténtica maravilla. ¿Por qué no puede hacer algo así Rockstar? ¿No lo merecemos los jugadores? Sinceramente, y no le iban a sacar rendimiento económico, si ya saben que vende una barbaridad y con el segundo han vendido todavía más. En fin, son cosas que no entiendo. Y por supuesto, lo de ningunear al PC, pues bueno, allá ellos. Luego salen números de lo que se vende en PC, algunas cosas, y no es fácil entender por qué no emplean dinero para vender ahí. Pero bueno, allá ellos. Lo bueno, y yo me quedo con eso, es que por lo menos está disponible para que la gente en la generación actual pueda jugarlo. Pues sí. Por la parte de Sony, aunque tenga que pagar una pasta, pero eso se cura esperando que bajará. Ya, yeah, eso sí. Y luego, por otro lado, que hemos mencionado mucho el caso de GTA, ya se está hablando de cómo será el hipotético GTA 6, no tenemos más información, pero sí un hecho importante, y es que el futuro de GTA para Rockstar podría pasar por potenciar las comunidades. Quien está ahora mismo metido en el mundo de GTA V online se dará cuenta que hay un montón de youtubers, de streamers, que si el Rubius, que si no sé quién, que si no sé cuánto, que en los últimos tiempos han potenciado lo que tiene que ver con el roleplay. Se meten en el papel de ciertos personajes, crean sus propias aventuras dentro de esta realidad que te confiere el poder moverte por este lugar ficticio dentro del GTA. Pues, ¿qué ha hecho Rockstar? Ha comprado precisamente el equipo detrás de los servidores de roleplay modificados, de los más importantes, tanto en GTA Online como en Red Dead Online. Es decir, que a partir de ahora van a recibir apoyo oficial por parte de la compañía. Y a mí esto me parece muy importante de cara a este futuro, de cómo será el siguiente juego, porque ya no solamente pasa por la mano del creador, por el tener un buen guión, por divertirte con el gameplay, sino dar herramientas a los jugadores para que construyan su narrativa y que esté avalado por Rockstar. Me parece muy positivo. Sí, es un paso muy positivo. Y además es un giro de guión muy interesante, porque durante años se dedicaron a perseguir, denunciar, a amedrentar a la comunidad para que parasen con este tipo de prácticas. Y sin embargo, ahora los modders están dentro del estudio, tendrán acceso al juego, podrán sumar al online de las dos sagas de la compañía desde dentro. Creo que es un paso muy interesante que va a mejorar todavía más esa comunidad. Me parece bien. Creo que es bueno. Además, la vida, creo que lo decías un poco, la vida de GTA V y de Red Dead Redemption 2 con el online precisamente es gracias a, sobre todo, a las comunidades que le han dado una nueva vida. Todo ese roleplay y todo esto está ayudando muchísimo a que siga tan vivo después de más de una década de juego. O sea, que es una barbaridad. Así que mira, eso es buena noticia. Eso está bien, que por lo menos por ahí no hayan premiado a la comunidad. Es decir, que los han incorporado, que han cogido y han visto lo que se hacía bien y han decidido que merecía la pena apostar por ese camino. Siempre es bueno lo de escuchar al público. No que te condicione, pero sí el coger y ver lo que le gusta a la gente hacer. Pues sí, completamente. A ver qué sale de ahí. Y bueno, pues de Rockstar vamos a pasar ahora a una compañía española, porque es verdad que si hay un estudio aquí que se ha conseguido mayor proyección internacional, sin duda es Mercury Steam. Recordemos su último gran trabajo junto a Nintendo, Metroid Dread. Pues sus autores vuelven a la carga y ya han dicho en Mercury Steam que están trabajando en dos juegos grandes sin anunciar. Así se indica en el último informe financiero de Nordisk Games, que es la compañía, la empresa propietaria del 40% de las acciones de Mercury Steam. Y precisamente en ese documento aparece esa frase, que hay dos grandes títulos sin anunciar. ¿Cuáles son? Pues de uno de ellos no sabemos nada, pero del otro sí. Porque tenemos detalles, en concreto nos llevan a 2021, ya se habló de un juego en colaboración con Digital Bros., que es la empresa matriz de 505 Games, y será una aventura RPG en tercera persona ambientada en un mundo de fantasía oscura. De momento sabemos eso, el nombre provisional de Project Iron, que esto cambiará, que será multiplataforma, y que tuvo una inversión inicial de 27 millones de euros. Que a mí me parece una barbaridad, pero no sé, en el mundo en el que nos movemos de videojuegos, si eso es mucho o es poco. 27 millones de euros. Ese sería uno de los dos juegos. Esto es, entiendo que son noticias positivas, que tienen mucho que ver, sí, pues eso, con el buen estado de Mercury Steam. Sí, me alegra mucho, porque Mercury Steam creo que en general siempre ha hecho juegos muy buenos. Por recordar un poco que han hecho, que tampoco tiene una carrera tan larga, empezaron con Scrapland y Jericho, de Cliff Barker, que era un juego de terror que los puso en el mapa porque la gente, o sea, se quedó muy impresionada con el apartado gráfico que tenían, y este apartado gráfico tiene su importancia después, y después se asociaron con Konami para hacer su trilogía de Castlevania, y lo bueno es que el estudio lleva una trayectoria ascendente, sobre todo lo que decías de Metroid Dread, es que tienen el honor de ser la compañía española con la puntuación más alta de todos los tiempos en Metacritic, con un 88. Por encima de Comandos, por encima de Gris, por encima de todos los demás, el que más puntuación tiene es Metroid Dread. Es curioso, la verdad, que hayan sido así. Y estoy muy contento de que sigan así, porque el único fracaso que tuvieron fue con Space Lords, que antes se llamó Riders of the Broken Planet, que fue un multijugador que hicieron, pero que les ha servido de aprendizaje. Decían que lo habían hecho todo mal con ese juego, excepto el hacer un gran juego. Pero todo demás se habían equivocado. Sí, porque es que recientemente en Game Reactor han entrevistado a Enrique Álvarez, que es el CEO y cofundador de la compañía. Y entonces dice que, por ejemplo, han aprendido mucho de ese juego y han cambiado a qué hora están haciendo en este Project Iron un juego para un jugador en solitario, que en realidad es su ADN, y que cambiaron con Space Lords al de multijugador, pero que eso depende de muchas más cosas que solamente hacer el juego. Entonces, pues, en ese caso lo han quitado. Otra cosa que sabemos del juego es que corre sobre el Mercury Engine, su propio motor, que es el que utilizaron en el Metroid, y que es que desde el principio han trabajado siempre con su propio motor, en lugar de tirar de Engine, nada de eso. Sí. Sí, pero dice que prefieren utilizar esa tecnología propia porque les da ventaja al desarrollar, porque es un traje a medida. Desarrollan exactamente qué es lo que necesitan en el motor para hacer el juego. Así que a mí me suena muy bien. Conociendo los antecedentes de Mercury Steam, con los juegos para un jugador, debería salir algo bastante interesante. Del segundo proyecto, como dices, no se sabía nada. Así que veremos cuando sabemos algo, pero teniendo en cuenta que la gente de Game Reactor da, después de hablar con él, para 2024-2025, que salga el Project Iron, que de hecho no tiene ni nombre, porque Project Iron es el nombre del trabajo, pues para el otro juego, a saber cuándo sabemos algo más. Pero lo que sí es bueno, y no es discutible, es que estén trabajando, que tengan financiación y que puedan hacer dos juegos nuevos después de haberse soldado un poco el tortazo con ese Space Lords. También te digo otra cosa. Yo espero que aprendan de los errores del pasado y también que sirva como reflexión de hasta qué punto la cultura de la cancelación sirve para algo. Quiero decir, es que en el caso de Metroid Dread recuerdo la que se lió. Ha habido varias polémicas relacionadas con Mercury Steam. Yo creo que las dos fundamentales es que no acreditaron a muchos trabajadores precisamente en el juego, que creo que eso es una cosa que se podría resolver de cara a futuro con bastante, vamos, que no cuesta nada. Y luego algo aún más grave, que es el hecho de que durante la pandemia se obligó al trabajo presencial a los trabajadores poniendo en riesgo su salud. Esto no lo digo yo. Esta fue la denuncia pública que hizo la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, que precisamente habló. Claro, ellos se defendieron, dijeron que no, que tiene mucho que ver con la cultura del estudio, el verse las caras. Pero, sí, eso está muy bien. En plena pandemia, claro. En fin, a lo mejor la cultura del estudio los mandaba al hospital. Así que hay que ser un poco flexibles. Todos los estudios pasaron por eso y no todos hicieron esto, todo lo contrario. Jolín, no, yo recordaba la anterior polémica, porque como dices, se meten en muchos charcos, que fue cuando Castlevania Mirrors of Shade, no me acuerdo cómo se llama el segundo, el que salió para 3DS, salió con una nota muy baja en Edge, en la revista Edge, y mismo Enrique Álvarez puso a parir a la revista y que no tenía ni idea, y al propio redactor que había hecho, que se lo habían hecho por ser un estudio español, bueno, en fin. de todo, que se tomaron bastante mal la crítica negativa. Entonces, bueno, llevan eso. Pero sinceramente, eso me parece, pues bueno, un problema de control de egos, de estas cosas que vaya. Pero lo otro me parece peligroso, sinceramente, y malo para los trabajadores. Y para la propia compañía, porque claro, si te quedas sin trabajadores, a ver qué haces. Es que, claro, nosotros aquí hemos hecho como ese recorrido por los trabajos de Mercury Steam, pero ¿cuánta de esa gente queda en el estudio? Que eso no, yo no lo sé. Yo no sé quiénes trabajaron en Mirror of Fate si siguen ahora de cara en el nuevo trabajo, por ejemplo. Hay un artículo, un reportaje muy bueno que quiero reivindicar de A Night Games, escrito por Marta Trivi, que aunque ya no esté, pues hizo un gran trabajo, precisamente donde dio voz a estos ex empleados de Mercury Steam que hablaban sobre las condiciones de trabajo del estudio, donde criticaban precisamente esas condiciones laborales, la gestión de la pandemia, las medidas anti-COVID, y yo creo que es verdad que todo lo que reluce no es oro. Espero que esto se cambie de cara al futuro y tampoco se puede hablar por hablar porque, hombre, mucha gente puede haber sido despedida y lanzar un comentario, ¿no? Yo creo que todas estas cosas hay que acreditarlas. De sí. momento, como jugadores, lo que tenemos son los juegos, que es verdad que la calidad habla Oye, por sí sola. Y, Sergio, ¿es posible que a ese artículo no le faltara un segundo artículo que se prometió en el que se le daría la visión del estudio, pero que yo al menos no volví a leer? Puede ser. Sí, creo que Vandal también publicó otro reportaje. No sé hasta qué punto habrá seguido la cobertura o se quedó ahí, pero desde luego sería algo interesante, ¿no? Ver dónde quedó todo eso, porque es verdad que cuando sale un juego, como que esa semana está todo en caliente. Mucha gente empieza a hablar, que se da, y luego se acaba. Pero es verdad que la gente sigue trabajando dentro de las oficinas. Pues, entonces, es verdad. Cada día. Claro, es entonces cierto. Eso sería muy interesante. Sí, sí, buena pregunta. Es una pena tener un estudio que consigue dar visibilidad al desarrollo español en todo el mundo, que consigue, pues eso, batir ese récord con ese 88 de Metacritic, que consigue que la gente, pues, tengamos un estudio de tamaño mediano, que ya es mucho más que lo que suele haber aquí en España, y que luego se funcionen como si fuera Ubisoft, sinceramente. Que hay mucho talento en este país, pero está muy feo explotarlo mal. De verdad, que se pueden hacer las cosas bien, que se pueden cumplir las leyes, algo tan sencillo como eso, sinceramente, que tenemos una legislación laboral bastante buena, así que por favor que se aplique y que no pasen estas cosas, y sobre todo eso, una visión empresarial que haga que todo el mundo gane, no que sea conseguir un éxito a costa de una explotación de los trabajadores, no del trabajo de los trabajadores, que para algo están ahí para hacer su trabajo y conseguir resultados tan buenos como los que han tenido, sino que los consigan y puedan coger y disfrutar de ello. Porque ¿de qué te sirve coger y que tu juego sea el mejor que se ha hecho en la historia según notas y si la gente tiene depresiones, no puede eso conciliar, es. No puede vivir ni nada de eso? ¿Merece la pena? Pues es que me cuesta mucho decir que sí, sinceramente. No creo que tenga que ser así. Pues mira, estaba yo buscando ahora en tiempo real precisamente ese otro reportaje de Vandal que sí que preguntaron a estos empleados, también a Mercury. Mercury, recordemos que además lo trajimos aquí al podcast, el tema, lo relacionado con los créditos, ellos dijeron que es que si no habían trabajado durante el 25% sí, al menos, no aparecían, que es como, bueno, yo creo que poner un nombre en los créditos, eso no te cuesta trabajo, hijo, eso dale un botón. Es que, ¿cuánto espacio puede ocupar claro, eso? ¿Un bit claro, por persona? Y luego es verdad que los trabajadores que sí que han denunciado las condiciones lo han hecho con nombre y apellido, que creo que eso también es importante, que se han mojado, que no son voces anónimas. Y, por ejemplo, en este artículo de Vandal, Roberto Mejías, y lo voy a leer, hablaba de esa no aparición en los créditos que puede estar relacionada con su marcha de la empresa. Y dice, Mercury incluye una cláusula en los contratos en los que exige un periodo de preaviso de 42 días laborables. Cuando me dijeron esto, investigué un poco y descubrí que en el estatuto de los trabajadores se establecen 15. 15, sí. Y no 42. Claro. Claro. Y luego y al abandonarlo antes de esos 42 días le impusieron una sanción económica. Que es absolutamente ilegal. Eso lo lleva a magistratura y lo pierden, obviamente. Es un despido improcedente. No pueden hacer eso directamente, pero es por lo que te dices. Es que en el estatuto de los trabajadores es el marco en el que nos movemos todos en España cuando trabajamos. Y esas condiciones, lo único que se puede hacer es mejorarlas en los convenios. pero no puedes empeorarlas. Entonces tú no puedes coger y poner eso, esos 42 días, cuando tienes en el estatuto de los trabajadores que son 15, porque va contra el trabajador. Entonces no tiene ningún sentido. Pero vamos, me parece increíble, o que cuentan con que quien contrata no va a haber un abogado en su vida, porque es que esto se lo lleva a cualquier abogado, y lo que le pasó a este Roberto Mejías, dijo, es que no es legal. Es tan sencillo como eso. En fin, ya digo que esto parece más, pues eso, más por desconocimiento que otra cosa, porque no tiene sentido hacer algo tan burdo. Claro. Que cualquiera sabría. Entonces, en bueno, fin, es, yo lo creo único... que como tú decías el otro día, a ver si con el tiempo la claro, gente va aprendiendo. Claro, yo espero que eso, que estas noticias, que no son de ahora, sino que tienen un tiempo ya, que se haya puesto remedio, que se haya hecho autocrítica, y que... Me alegro de que los inversores quieran apostar y poner dinero en dos proyectos nuevos, 27 millones de euros, pero que eso repercuta también en los empleados, claro, porque claro. Si tú los tienes contentos, trabajarán mejor. Tal cual. Esto funciona así. Por lo menos en mi empresa yo lo he visto. Cuando están contentos, trabajan mejor. Y si alguna vez necesitas un favor, te lo hacen. Que quiero decir, porque a veces pasan cosas, quiero decir, las cosas tú las planificas como esperas que vaya todo, y de repente alguien cae enfermo, alguien pasa algo, resulta que se caen unos servidores, lo que sea, y hace falta resolverlo. Pues jolines, lo que pasa es que si se hacen horas extras, pues se compensan después, y se procura que esto sea una... por cierto, se compensa porque no se pueden pagar las horas extras, a menos que quiera el trabajador, que es el que elige. Esa también es otra. Lo digo porque a veces, uh-huh. ya sabes que en estos desarrollos en los que se hacía crunch, luego decían, no, pero es que luego le hemos pagado las horas. Digo, coño, claro, las ha trabajado, no se va a trabajar. Pero es que en realidad lo que tienen que hacer es, al menos con el convenio de consultoras, para darles el doble de tiempo que el que han hecho en horas extras, o cobrar las horas. Pero es a elección del trabajador siempre. Pero bueno, desvarío, es que lo tengo reciente, porque estas cosas las tengo que mirar bastante a menudo. La cosa está en eso, en que necesitan coger y hacer bien las cosas. Yo quiero coger y comprarme el próximo juego de Mercury Steam porque tenga ganas de disfrutarlo y porque sepa que se ha hecho bien, que va a ser un juegazo y que los trabajadores han cogido y van a salir beneficiados de ese trabajo que han hecho cada mes con su nómina, y cuando sale el juego, pues con los beneficios que vayan a recibir, la parte que les toque. No coger y luego leer, pues eso, otro reportaje, que ya no sea de Marta Trivi, sino de quien sea, que resulta que han estado explotándolos de mala manera, sinceramente. Esperemos que hayan aprendido. Bueno, pues vamos a cerrar ya el bloque de actualidad con una pregunta. Vamos a lanzar una pregunta a los oyentes. ¿Vosotros os compraríais una consola de segunda mano? ¿Lo habéis hecho ya en el pasado, a lo mejor? ¿Por qué digo todo esto? Porque ahora mismo el ojito derecho de mucha gente, lo que todo el mundo quiere metido en el mundo del PC y que le gustaría jugar a esos títulos en cualquier sitio, es la Steam Deck. Pero vale su dinero, las cosas como son. Pues bien, Valve ha abierto la venta de unidades reacondicionadas. Según indica la compañía, estas consolas, esta Steam Deck, han sido reparadas, restablecidas de fábrica, han pasado por esos estándares de calidad que tienen que pasar, como las unidades nuevas, en todas las formas de entrada, del sonido, la pantalla, componentes internos, estado de la batería, para que la vida útil sea la que tenga que ser. Eso sí, también advierten que puede ser que tenga algún tipo de pequeña imperfección estética, pues yo que sé, alguna pequeña mancha, un arañazo en la carcasa o en el cargador, pero nunca en la pantalla. Tú te la compras y por lo que sea tienes un fallo. ¿Qué ocurre? Por supuesto, tiene su año de garantía o más, según ya la legislación de cada país, su fuente de alimentación, el estuche, todo lo que tiene que tener. Los precios, que esto es lo que a lo mejor nos puede interesar saber si, oye, a lo mejor no es una mala idea. La Steam Deck de 64 GB, la que menos capacidad tiene, su precio original es de 420 euros. De segunda mano se nos quedarían 340. Creo que son 80 euros de diferencia. Vale. La Steam Deck de 256, de 550 a 440. Y la de 110 euros menos. Guay, ya se nota, ¿eh? Sí. Pues ahora vino mejor. Y la 512, que costaría 680, se queda en 540. 140 euros menos. Claro. Entonces, yo te hago la pregunta a ti. ¿A ti tú harías esta apuesta? ¿Comprarías una Steam Deck, en caso de estar interesado en ella, de segunda mano? Claro, a ver, yo no compraría Steam Deck, no de segunda mano, sino la compraría porque yo no, casi no juego en portátil. Entonces, no me compensa. Pero vamos, pero porque no la iba a usar, si no, sí que me lo plantearía. Estamos hablando de que han metido un portátil, de un portátil gaming en el tamaño de una Switch y con potencia suficiente, con batería suficiente para poder jugar durante unas horas sin tener que recargar y demás. Eso no es barato. Que te puedas ahorrar hasta 140 euros en la grande, a mí me suena bien. Pero no es que a mí me suene bien, es que por curiosidad entré a ver y la de 64 gigas ya está agotada. O sea, esa ya no la puedes comprar, la que eran 300 algo. Los otros dos modelos sí todavía los puedes tener. Además, hay una cosa buena. Han dicho que se va a aplicar la misma garantía que tienen las nuevas. Y eso aquí en España significa que tenemos 3 años de garantía. Entonces, bueno, wow. Está bastante bien, ¿no? Es una buena inversión, que tienes 3 años de garantía, y eso de poder coger y jugar a Baldur's Gate, que por cierto ya lo han certificado, en cualquier sitio, pues la verdad es que está francamente bien. O sea que... Completamente. Mira, dice por el chat Mr. 1-2, yo, como se comente que están, como dicen, me voy a pillar una. Mi Switch es de segunda mano y me va genial desde 2017. Si es que es eso, claro, y además es lo que comenta, si tienes la garantía, yo al menos me quedo más tranquilo. Uh-huh. Pues claro, sí. Ellos pueden decir misa, pero... Bueno, sí, pueden decir misa, pero al final tienen, efectivamente, tienen que responder ellos de cualquier problema que tengas, así que tiene sentido que vendan las que funcionan bien y que están comprobadas, que todo está correcto y demás. Además, al final hay mil razones por las que se devuelve una consola, que es las que tienen, y... al fin y al cabo, una de ellas puede ser que no te convenza. Uno, cuando se compra cualquier cosa por internet, tiene 14 días para devolverlo sin mayor explicación. Entonces, pueden haberlas comprado, no interesarle y devolverlas directamente. No tiene que ser porque le ha ido mal, porque se haya caído, ni por nada de eso. Y si lo más que tiene son algún pequeño desperfecto estético, que además unas sí y otras no, pues oye, es para planteárselo, desde luego. Es mucha diferencia de precio. Como para no coger y decir, jolín, pues si le voy a sacar partido, me merece la pena. Así que bueno, y ya digo, está teniendo éxito, está funcionando muy bien. Pues mira, nos quedamos entonces ya con eso y ahora sí que vamos a concluir este Batallón Express. Pues mira, la cosa hoy ha ido de hardware, ¿eh? De consolas, sí, con esta Steam Deck, con la Play 5 Slim. Y a ver si se confirma esa Play 5 Slim, ¿eh? Yo no sé. Pues sí. Algo hay. No lo sé, pero estaría bien. Si encima sale más barato y encima lo que hemos dicho. Y ya estuve quien le dije, si quieres o no quieres un lector, me parece que está muy bien. ¿Que las tiendas lo van a tener que hacer mirar? Pues efectivamente. Y eso es por lo que me parece todo esto que puede ser un poco falso. Pero... creo que en general es una noticia estupenda. De hecho, creo, Sergio, que hemos tenido otra vez sobre todo buenas noticias. Aunque sí. Les hemos sacado un poco de punta para que se vea que no todo es oro cuando te lo plantean así, pero en general no ha estado mal. Han sido buenas noticias. Que otras veces hemos encadenado programas de noticia mala con noticia peor. Esta vez llevamos creo que el tercero con buenas noticias. Es verdad. Qué alegría. Sí. Pues mira, me acabo de acordar, me he apuntado a la beta de Palia, que es un MMO que se anunció hace poco, así como un Stardew Valley en 3D, pues eso, para tener tu granja, tu cosita, pero online, que además salía también en Switch. Y me he acordado porque digo, mira, hablando de buenas noticias, también apetece, con el calor que hace, ir a sitios virtuales donde uno poder vivir su vida tranquilito, ¿sabes? Regar las plantas. Sí, algo fresquito, que, sí, claro. Que esa luz increíble que tenemos en verano no signifique que te estás asando, sino que mira qué bonito. Entonces, eso está bien tenerlo ahí. Eso es. Mira, se ha pasado Ari en el último minuto por el chat. Anda, mira. Para saludar. Pues muchas gracias por saludar, por estar ahí. Pásatelo gracias, muy bien. Y lo mismo, Trades, pásatelo muy bien. Nos vemos más gracias. Adelante. Igualmente, nos vemos para el próximo. Pues nada, esto ya sabéis, es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.